Te has perdido un programa aburridísimo sobre Auschwitz. Unas espantosas escenas de archivo y unos intelectuales desconcertados hablando de su perplejidad sobre la matanza sistemática de millones. La única razón por la que no han podido contestar a ¿cómo ha podido ocurrir eso? Es que esa no es la pregunta. Conociendo a los humanos, la pregunta es ¿por qué no ocurre más a menudo? Culpables por